¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2101 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos este martes esplendoroso con esta banda sin bandera. Bueno, no es banda, es un dúo de pop latino y baladas románticas. Arrancamos con Para Alcanzarte. Fíjense que está conformado por un argentino y un mexicano. El mexicano Leonel García y el argentino Noel Chajris. Y bueno, pues ellos empezaron su carrera independiente, pero de repente, así como no queriendo, y así lo platican, se tuvieron confianza y empezaron a tocar y empezaron a cantar. Y tienen grandes baladas y buena música. Esta musiquita, pues para hacer martes caluroso, aunque ya ahorita en la tarde nos refrescó un poco la tarde. Quédese con nosotros, buena música, Juan de Dios Rincón, el control operativo, Aranza en el community manager, y yo para servirle con un tema espectacular, porque déjeme decirle que es el momento de reflexionar sobre la seguridad, ¿qué pasaría si usted dejara de existir? ¿Qué pasaría con su familia? Me refiero. Esos son los momentos de reflexión importantes con nuestros amigos de Grupo Montalvo. Y me acompaña esta noche Mauricio Montalvo Rodríguez, él es socio director de Grupo Montalvo. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Muchas gracias por la invitación, como siempre, y un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Oye, platícame, ¿cómo va Grupo Montalvo? Creciendo, ya vamos para el segundo trimestre del año, se acerca la temporada de huracanes. ¿Cómo vamos con la parte de seguros para siniestros ya? Porque lo cierran, ¿no? ¿Cierran los seguros contra huracanes o todavía habría tiempo para que la gente se movilizara? Todavía estamos a tiempo de este tema y vamos muy bien. Grupo Montalvo, con mucho orgullo, puedo comentarles que somos uno de los brokers más importantes de México y sin duda el más importante del sureste. Sí, cómo no. Bueno, tú eres la tercera generación ya en el despacho, ¿no? Con mucho orgullo, la tercera generación y con gusto de promover la importancia de estos temas para la sociedad. Oye, y también no nada más metidos en los seguros, ya han incursionado en otras empresas y en la Fundación Montalvo. Por acá estuvo tu papá platicándonos de lo que fue la Fundación Montalvo. Una institución de este nivel, Mauricio, ¿cuáles son el fundamento de los valores en qué está fundado? Parte importante para nosotros es compartir con la sociedad parte de los beneficios que hemos obtenido, ¿no? Nosotros en el tema de los seguros, es el negocio que promovemos, siempre estamos muy al pendiente de nuestros clientes y de la importancia de estos temas, ¿no? De la seguridad, claro, de las familias. Claro. Y en el caso de la fundación, es precisamente enfocándonos en los niños, tratando de apoyar a todos los niños para que tengan apoyo, tengan atención psicológica desde tempranas edades, sobre claro. todo en las comunidades. Yo creo, amigos, que esto pues convierte a Grupo Montalvo en uno de los despachos de seguros más importantes a nivel nacional y sobre todo con ese esquema de responsabilidad social. Oye, el tema que nos traes hoy, Mauricio, el seguro de vida. Yo creo que el seguro de vida, bueno, en la historia de los seguros, yo creo que fue de los primeros en desarrollarse, ¿no? Los seguros de vida. El seguro de vida definitivamente es el primer seguro que existe, ¿no? Antiguamente la gente pues aprendía a vivir en grupos para apoyarse mutuamente. Estoy hablando de la época... Sí, de los fenicios, maestro. Más sí. antiguo. El seguro como tal, pues desde los mercaderes chinos había cuestiones que estos mercaderes se arruinaban, perdiendo embarcaciones y cargamentos en las aguas de los ríos donde transitaban. Fíjate. Y pues entre ellos crearon conjuntamente, trabajando en grupo, un sistema para reducir el riesgo por esas pérdidas totales que tenían de sus productos y embarcaciones, y se repartían los cargamentos entre todos. De esta manera los mercaderes compartían el riesgo, y claro, ya no estaba toda su producción en una sola embarcación. Así, claro, si una embarcación se hundía, pues bueno, mi producto estaba dividido entre diversos barcos, ¿no? O sea, no tenías una pérdida total, tenías una pérdida parcial, y todo el mundo se ayudaba. Ahí es el fundamento del seguro, ¿no? Así es. Sí, desde luego. Y otra, ya después de eso fue evolucionando, ¿no? Ya cuando... Eso, de esa época es muy antigua, desde los soldados romanos. Fíjate. Los soldados romanos se les pagaba dinero cuando, pues, cuando ganaban en las batallas, ¿no? Bueno, y eran muy bien pagados en aquella época. Sí, claro. Acuérdate, los romanos eran... El ejército era la élite rica de los romanos. Así es. ¿El gobierno qué hacía? Cuando les pagaba a los soldados, retenía una pequeña parte. De esta manera, si a ese soldado moría en batalla, combatiendo, o simplemente decidía retirarse o jubilarse del ejército, pues la familia tuviera algún dinero para vivir. Oye, mira, interesante desde... ¿dónde antes viene? De Cristo, realmente. Claro, ¿de dónde viene el concepto de los seguros, no? Bueno, y ustedes tienen 60 años, bueno, no tú, Mauricio, pero el despacho tiene 60 años. Qué importante es reflexionar para qué sirve el seguro, ¿no? Que sería como una parte medular antes de entrar en las modalidades de los seguros. ¿Para qué sirve el seguro? Bueno, para comenzar, el seguro de vida es la herramienta que nos va a permitir garantizar la protección y futuro de las personas que dependen de nosotros o que, claro, están a nuestro cargo, ¿no? Entonces, si yo llego a faltar, pues de qué manera estos dependientes económicos que yo tengo van a salir adelante. Las metas, los sueños que yo tenía, en este caso vamos a hablar, por ejemplo, para nuestros hijos. Sobre todo la educación. La educación, desde luego que sí. ¿Y quién se va a hacer cargo o cómo vamos a sacar adelante? Fíjate que siendo un concepto tan, tan claro, Mauricio, tan, tan específico, tan contundente en cuestión de protección, solo 8 millones de personas cuentan con alguna póliza individual de seguros, según los datos de la Asociación de la AMIS, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, solo 8 millones de personas. Esto representa escasamente el 15% de la población económicamente activa. Y este dato, pues, debe de ser del 2014, no está muy antiguo. Pero, ¿por qué no tenemos en nuestra cultura social el adquirir un seguro? Mira, antes de nada, referente a ese dato que comentas, lo tendría que revisar, pero seguramente están metiendo a todas las personas que tienen seguros con financiamientos o con bancos o algo. Porque si nos vamos a un seguro individual de protección familiar, te garantizo que esa cifra es infinitamente menor. Fíjate. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, las personas contratan ese tipo de seguros. Seguros, no, bueno, son seguros obligatorios para comenzar, ¿no? Cuando saco un crédito hipotecario, cuando contrato un crédito automotriz, son seguros que únicamente están cubriendo la amortización de la deuda. De ninguna manera van a proteger el futuro de mi familia. No, o sea, esos seguros, cuando es obligatorio, cubre nada más lo que, si te mueres, lo que quedas debiendo, ¿no? Exactamente. El seguro individual o el seguro ya patrimonial, el seguro que uno contrata a través de un asesor en seguros, seguro de vida, ahí viene todo un tema de asesoramiento, claro, de revisar cuáles son los ingresos de estas personas, cuánto va a dejar de recibir la familia en caso de que falte el padre o la madre, igual, ¿no? El titular, y es el cabeza de familia. Yo creo que aquí, amigo, la reflexión es importante. Yo a veces he puesto el ejemplo de cuando usted se va de viaje, por 15 días, pongamos, pues tiene que dejar dinero en la casa para el gasto diario, para la comida, para los gastos de la casa. Pues es el mismo ejemplo. Aquí nada más estamos pensando que usted va a hacer un viaje donde no regresa. Es una reflexión interesante y hay que dejar todo esto preparado para que pues los que se quedan, que son dependientes económicos de usted, tengan pues la seguridad de que van a poder continuar con sus vidas y con sus gastos. Interesante tema, no se vayan. Vamos a un corte comercial, amigos, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Linda balada de este dueto Sin Bandera. Entra en mi vida esta canción. Fíjense que el nombre Sin Bandera se lo pusieron cuando este dueto andaba caminando por la Ciudad de México. Y pues se acuerdan que antes ponían esas banderas gigantescas en algunas partes de México. Aquí también la llegaron a poner allá por Plaza, Plaza, pues ya allá en el norte por la salida a Progreso. Y ellos se dieron cuenta que en el asta bandera no había bandera, y entonces dijo Sin Bandera. Y ellos traían la idea de que, pues como es argentino y mexicano, se unieran sin fronteras, sin bandera. Y de ahí surgió el nombre de este dueto Sin Bandera. Buena música, buena selección, anecdotario para que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad. No hace tanto calor, estaremos a 32, 31 grados. Está pronosticado quizá algo de lluvia para mañana. Ojalá, ya necesitamos que llueva para que apague todos los incendios que este calor tremendo que hemos tenido nos ha acompañado. Pero yo le recomiendo que es cuando haya más de 30 grados promedio, crioterapia. ¿Qué quiere decir? Cargue con hielera para donde vaya. Ese es una recomendación de Fórmula en los Negocios. Estamos completos aquí, ya sabe que puede estar en comunicación permanente con nosotros, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Aquí está Aranza en las redes sociales, en permanente comunicación con usted. Así es de que hágalo, comuníquese, denos sus comentarios y sus pláticas. Déjeme darle una recomendación. Todavía, ¿qué tal festejaron el Día de la Madre? Grandes fiestas por todos lados. Y todo el mundo salió a festejar a su mamá. Felicidad de mamá no tiene precio. En este mes de las madres, regálale la tranquilidad y bienestar que se merece al vivir en el mejor desarrollo al norte de la ciudad, Las Américas. ¿Ya visitaron el fraccionamiento Las Américas? Pues invito a que lo hagan, dense una vuelta. Es verdaderamente impresionante. Las avenidas amplias, bien distribuidas, bien orientadas todas las casas. Con mucha seguridad, con parques, tienen cuatro modelos diferentes de casas. Ese estilo minimalista que le ponen a la casa está verdaderamente muy adecuado y muy moderno. Y además están perfectamente distribuidas, que se adecúan a todas las necesidades. Tienen casas de uno y de dos niveles, de dos y tres recámaras. Hay casas que están preparadas para crecer hasta cinco recámaras. Imagina usted, es toda una residencia para toda la familia. Y déjeme decirles, Adasi construye con la mejor calidad y con los mejores acabados. ¿No me cree? Dese una vuelta al fraccionamiento, constátelo usted mismo y verá de lo que le estoy hablando. Además, cuenta con el mejor equipamiento, diseño urbano, amplias avenidas, áreas verdes, parques para la convivencia familiar, áreas comerciales, canchas de usos múltiples, cancha municipal de fútbol rápido, eso está buenísimo. Tiene ciclopista el fraccionamiento, así es de que usted va a vivir cómodamente. Llámenos, visítenos y convéncete que en Grupo Sadasi somos tu mejor opción de inversión para tu patrimonio. No lo pienses más, decídete. Mire, amigo empresario, yo también lo invito a que usted permita que los ejecutivos de Grupo Sadasi visiten su empresa para platicar con los trabajadores y que les den las oportunidades para hacerse de una casa. Déjeme decirle que ellos cuentan con asesores certificados que le van a dar la mejor opción para comprar su casa. Visite la casa muestra, ellos están allá por la entrada en el norte de la ciudad, por Periférico, a la altura de la Facultad de Ingeniería. Ahí entra usted directamente al fraccionamiento Las Américas, o también acá por la carretera a Progreso, ahí por donde está la salida a Xcanatún, ahí está la entrada a esta nueva avenida que entra directamente al fraccionamiento. Grandes vialidades, así es que no tiene usted problema. Ellos trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche, y márcales 941-2185 o por internet, métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx y en las redes sociales también, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Ahí está Sadasi. Sadasi, las mejores casas y más. Hágame caso, dese una vuelta y visite el fraccionamiento. Bien, amigos, vamos a continuar con nuestro tema. Me acompaña Mauricio Montalvo Rodríguez, socio director de Grupo Montalvo, y estamos hablando de lo que son los seguros de vida. Tan llevado y tan traído este tema de los seguros de vida, pero como que no hacemos eco. Las pólizas de vida, vamos a empezar, ¿cómo se dividen? ¿Por dónde empezamos, Mauricio? Para desglosar, bueno, pues, esto de los seguros de vida. Para comenzar, en el tema particular del seguro de vida, se presenta una situación. Para las personas es difícil afrontar o pensar que sea algo de primera necesidad. Las personas... Sí, porque es intangible, ¿no? Y además los mexicanos nunca pensamos que nos vamos a morir. Exactamente. Entonces, te levantas pensando en las necesidades básicas, en las cosas que deseas adquirir, comprar. Y es válido porque pues todos queremos tener una mejor calidad de vida, tener ciertas cuestiones para nuestras familias, para nuestros hijos. Pero la realidad es que todos estos metas, estos sueños... Si uno no está, pues no funciona, o sea, ya no se van a cumplir. ¿Cuántas familias no hemos conocido que cuando fallece quien da el sustento en la familia, vienen verdaderos adebacles, maestro? O sea, viene la quiebra de la familia, tienen que vender propiedades, verdaderamente es un problema serio. El dejar a tu familia sin que estén protegidos. Así es. Además, yo creo que para la mayoría de las personas, su familia es lo más importante. Claro. De ahí que haya que asegurar y garantizar y respaldar a la familia ante cualquier tipo de imprevisto. De ahí viene la cuestión de la importancia de tener un seguro de vida, porque cuando el cabeza de familia, llámese padre o madre, ya no está... Esto provoca grandes cambios, grandes alteraciones, y al menos hay que garantizar que pues esto no sea por motivos económicos. Oye, fíjate que se me está ocurriendo que deberían el momento que te estás casando en el registro civil, te deberían de obligar a presentar una póliza de seguro de vida. No, digo, es cuando inicia la responsabilidad mayor del sustento de una familia. Sí, hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que cuando si una persona llega a fallecer, hay tres muertos: el marido, el padre y el ingreso. Wow. El padre y el marido son irreemplazables, pero el ingreso, a través del seguro de vida, se puede reemplazar. Solventar, claro, lo puedes resolver. Interesante la frase, sí, se mueren tres. Pero, oye, hay seguros de vida exclusivamente que me protegen por muerte o por accidente. Sí, los seguros de vida, hay básicamente el seguro de vida, vamos a llamarle puro, que es el seguro donde uno garantiza que en caso de fallecer o faltar para su familia, esta familia va a recibir la cantidad que se haya contratado. Este mismo esquemas, ya hay programas con ahorro, en el cual, además de garantizar esta protección, yo voy a recibir de vuelta pues todo el dinero que se ahorra. Obviamente, si no fallece el que compró el seguro. Exacto. Pero es temporal. ¿Estos son seguros temporales? Así es, hay seguros temporales y hay seguros vitalicios. Ok. En que, bueno, garantizan la protección por toda la vida o por un tiempo. La gama de seguros es muy amplia. Existen todo tipo de seguros, se adecúan a cualquier tipo de presupuesto, a cualquier tipo de necesidad financiera, vamos a llamarle, porque a diferencia de otro tipo de, pues vamos a llamarle del mismo tema, ¿no?, de seguros, como el seguro de un auto, el seguro de gastos médicos, el seguro de vida no tiene un costo como tal. Se hace un estudio, se ve cuánto es la cantidad que la persona puede ahorrar o disponer para estos esquemas, ¿no? ¿Cuánto va a necesitar? Y es en base a eso, hay seguro de vida de 10 pesos. O sea, para, hasta, bueno, pues sí, en algunas ocasiones en los bancos luego te hasta te los regalan. Pero yo creo aquí, Mauricio, es importante reflexionar con el auditorio, ¿cómo puedo yo calcular cuánto necesito para un seguro de vida? O sea, porque pues hay muchos, digo, y lamentablemente también hay muchas ofertas de que te vienen a vender la gran panacea del seguro de vida, pero ¿cómo le calculo? ¿Qué fórmula tengo que usar para saber el monto asegurable que necesito tener? La principal base es la asesoría. Nosotros okay. en Grupo Montalvo nos especializamos desde hace muchísimos años en asesorar debidamente a nuestros clientes. Es muy, clientes y amigos, desde luego, es muy importante, no hay una fórmula matemática, es muy importante las necesidades personales de cada quien, las necesidades de protección, cuáles son los ingresos de cada persona, cuántos hijos tengo, qué familia tengo, cuántas personas dependen de mí. Y sobre estas cuestiones se hace un estudio profesional para que la persona pueda tener el seguro adecuado para él y para su familia. O sea, la base parte de saber cuánto gasto, cuánto necesito para vivir con toda mi familia. Así es. Y en esa medida ya lo proyectas en el tiempo. Oye, pues porque depende también de la edad de los niños, ¿no? Exactamente. Sí, claro, depende mucho de la edad de los niños, depende mucho de si el matrimonio, ambos trabajan, hay seguros mancomunados para el esposo y las, para ambos padres. Y como te digo, los seguros que hemos platicado en otras ocasiones, los fondos de ahorro para la educación, seguros educacionales. También, para la educación, sí. Pero, y sí, existe una amplia gama y diversos tipos de seguros. Yo creo que aquí lo más importante... perdóneme usted, amigo, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Linda balada, Mientes también, se llama esta canción de Sin Bandera, este dueto, pues mexicano, que tuvieron mucho éxito. Ellos arrancaron allá en el año 2000, música pop latino y baladas románticas. También dice que tocan trova. Buena música, buena canción, gracias, Juanelo. Déjeme darle una recomendación, amigos. Mire, en el argentino tienen los cortes de carne. Déjeme decirle por qué el argentino tiene los mejores cortes de carne. Porque primero es la auténtica parrilla argentina en la ciudad de Mérida. Segundo, tiene 15 años. O sea, ellos llegaron y ya han comprobado que la calidad, la manera de asar la carne, la atención, el servicio... El lugar es ideal para irse a comer un pedazo de carne. Tiene cortes fenomenales, tiene ribeye o el chorizo, el bife de chorizo, tiene los churrascos, tiene el asado de tira. ¿Sí has ido al argentino? Sí, sí, claro que sí. ¿Te gusta la carne? Sí. ¿Cuál es el corte que más te gusta? Pues podría ser un New York, tal vez. Órale, fíjense. Buenos, mire, amigos, el argentino es la auténtica parrilla. Además, cuenta, y déjeme decirle que tiene este servicio de tenedor libre, que consiste en un menú argentino de empanadas, pastas, quesos fundidos, ensaladas y cortes, pagando solo un precio, 299 pesos, y le queda a usted, puede comerse usted todo lo que quiera y se lo traen directamente servido a su mesa. Porque lo preparan en el momento, no tiene usted que andarse levantando de su mesa para tener acceso a este tenedor libre. Además, le incluye dos bebidas nacionales o una copa de vino por el mismo precio. Puedes pedir absolutamente todo lo que desees, las veces que gustes, directo a tu mesa. No es necesario que andes paseando por todo el restaurante para que te traigan la comida. Hay que hacer... mire, este tenedor libre, aquí estuvo con nosotros Miguel Galloso, el dueño del restaurante, y nos explicaba que lo más importante es un proceso de responsabilidad social en el consumo, para que ellos tampoco desperdicien tanta comida. Eso pues tiene que ver con una responsabilidad social, y el consumidor tiene la responsabilidad pues de comerse todo lo que pide. Como usted puede pedir lo que quiera, pues la responsabilidad cae en que coma todo lo que usted pueda, pero responsablemente, porque luego en los servicios donde te tienes que parar a servir, pues el desperdicio es tremendísimo. El argentino está en pro de ser socialmente responsable en estas épocas tan complicadas para la humanidad. ¿Sabe dónde está el argentino? A media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento, lo reciben directamente en la puerta. Y pues te voy a dar el teléfono para que les hables y hagas reservaciones: 285-0695, 285-0695, o métete a su página www.restauranteelargentino.com.mx. La carne, como debe de ser en el argentino. Me acompaña Mauricio Montalvo Rodríguez, él es socio director de Grupo Montalvo. Mauricio, estamos hablando del seguro de vida y reflexionando la importancia que tiene el comprarlo. Yo tengo una pregunta: ¿cuál es el mejor momento para comprar un seguro de vida? O yo más bien pensaría en invertir en un seguro de vida. El mejor momento para invertir o ahorrar en un seguro de vida, yo diría que es hoy. ¿Por qué digo que es hoy? Porque hay personas que, jóvenes, en las cuales es un excelente momento por contratar el seguro, incluso aunque yo no me haya casado, no tenga hijos, ya que el seguro es muy, muy, muy económico a esas edades. Y al momento que uno contrata el seguro de vida, la prima o lo que uno va a disponer para invertir o ahorrar en él se congela. Entonces, a edad más joven, pues es cuando me sale, vamos a llamar así, más barato. Oye, mira, interesante la mecánica, ¿no? Posterior a eso, si yo ya estoy casado. ¿Hay una edad límite menor desde 18 años? 18 años. Ok. Dice. Posteriormente, si tengo una familia, hijos pequeños, es una cuestión de urgencia, de indispensable. Sí, sí, absoluta. Y más adelante, igual, ya que voy a tener que proteger a mi esposa, a mí mismo, todos los seguros tienen componentes importantes. Por ejemplo, el seguro de vida no solo cubre la cuestión de patrimonio para mi familia. De igual manera, tiene una cobertura de invalidez. Okay. Por eso, aún yo estando ya un poco mayor, pues es un seguro para mí igual, porque además de que le dejo a mis beneficiarios esta protección, esta herencia, vamos a llamarle, también, si a mí me llega a pasar algo, una enfermedad, un accidente, en la que yo quede incapacitado para trabajar, pues yo recibo el dinero en vida. Oye, pues eso está muy bien, porque también muchas veces por accidente de trabajo, accidente automovilístico o alguna enfermedad, te quedas postrado sin poder seguir trabajando para generar el ingreso necesario. Así es. Y fíjate que muchas veces se comenta, ¿no? La mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos es la educación. Correcto. Correcto. Yo me pregunto, ¿qué estás haciendo para garantizar que tus hijos van a recibir esa educación? Si tú estás, pues posiblemente lo vas a poder pagar o invertir para la educación de tus hijos, pero ¿y si no? Y aún tú estando, nunca sabemos el momento en el que puede venir una situación complicada en la economía. Y bueno, siempre pensamos, Mauricio, que a nuestros hijos pues van a ir a la mejor escuela, que vayan a las mejores universidades, y hoy por hoy, pues no es por nada, pero el costo de una universidad privada, hay que trabajar muy duro para poder ofrecérselos a tus hijos, man. Desde luego, por eso dentro del esquema de los seguros de vida hay los esquemas de seguro de protección educacional o educacionales, los cuales se enfocan en garantizar un ahorro, de tal manera que si el padre llega a faltar o la persona que cabeza de familia llega a faltar, los hijos van a tener el suficiente recurso para pagarse la mejor educación. Y si el papá o la mamá que destinaron este ahorro, afortunadamente, que es lo que todos siempre decíamos, ¿no? No hay ningún problema y no pasa nada. Al momento que mi hijo cumpla la edad para entrar a la universidad, me entregarán a mí en vida ese dinero ahorrado. Ah, oh, y ese dinero te va a servir para pagar la universidad de tus hijos. Exactamente. O sea, es la combinación de tener un ahorro, que también nos hace falta la cultura del ahorro. Exactamente, es una opción como un ahorro, pero ¿por qué es infinitamente mejor? Porque si yo ahorro en el banco y a mí me llega a pasar una cuestión, llámese lo que platicamos, ¿no? Llego a fallecer, llego a faltar para mi familia, llego a tener un problema de una invalidez, a mí el banco me va a entregar la cantidad que tengo ahorrado ahí. Sí, pero la compañía de seguros... Y eso digo, a veces, no quiero hablar mal de los bancos, pero... te van a pedir, bueno, a la señora le van a pedir identificación y bueno, se puede complicar el que le entreguen el dinero, claro, que tenía ahorrado. El ¿no? banco me va a pagar lo que yo ahorré y la compañía de seguro me va a pagar lo que me hubiera gustado ahorrar. Fíjate que es una diferencia enorme, ¿eh? Bueno, o aparte de lo que te hubiera gustado ahorrar, lo que calculaste para que tu familia viviera X cantidad de años o tuvieran la educación de tus hijos, etcétera, ¿no? Sí, desde luego, esa es la finalidad del seguro de vida, es crear un efectivo donde no hay o crear un patrimonio que ni siquiera existe aún. Ok, fíjense amigos, qué importante reflexionar en esto, porque ¿es caro comprar un seguro de vida? No, porque el seguro de vida no tiene un costo como tal. Uno va a disponer cuánto es lo que quieres ahorrar. Voy a ahorrar para tener el seguro de vida. Y ahí es donde viene el seguro de vida. Fíjense amigos, y además es el ahorro, o sea, es lana que usted no va a perder y que ahí va a estar cuando realmente lo necesite. Interesante los comentarios. Yo creo que es importante reflexionar en, ¿ya lo tiene usted? Y si no, pues ahorita le damos los datos de Grupo Montalvo para que un asesor lo vaya a ver. Gracias a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. La verdad que usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de ellas. @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Qué maravilla son las redes sociales para que usted nos pueda acompañar. Vamos a un corte comercial, Juanelo. No se vayan, ahorita regresamos. Bien amigos, escuchamos Sirena, yo creo que una de las canciones más conocidas de este grupo Sin Bandera, este dueto. Fíjense que para el 2003 estuvieron nominados a 2 premios Grammys Latinos por Mejor Revelación y Mejor Álbum por Dúo o por Grupo Vocal. La verdad que para aquel 18 de septiembre en California ya superaron a lo largo de el millón de copias vendidas de su tercer álbum. Buena música, buena selección, buen dueto. Este Sin Banderas, aquí en Fórmula en los Negocios. Espero que les haya gustado. Gracias a toda la gente que se comunica a través de Twitter. Enrique S. Alcalá, te mando un saludo. Quique, gracias por seguirnos. Dice, buen programa aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por sus comunicaciones. También Miguel Baeza dice, seguro a él le gusta el argentino. Claro, está muy bueno el argentino. Y mira que tiene 15 años ahí en el lugar que mencionas. Así es de que gracias por escucharnos. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Y para eso estamos, para estar en permanente comunicación con usted. Déjeme darle una recomendación. Para todos mis amigos restauranteros, ¿cómo ha crecido negocios de restaurantes en Mérida? Sí, muchísimo. Impresionante. Amigo restaurantero, esto te va a interesar. El otro día experimentaba en un restaurante que el mesero traía en la mano una tablet. Y cuando le pedimos la orden, la comanda, pues él la tomó en la tablet y automáticamente esta estaba registrando en la cocina las órdenes. De manera inmediata, sin errores, sin retraso de tiempo. Y eso, amigos, hace la diferencia en el servicio en cualquier restaurante. Y déjeme decirle que National Soft es una empresa que desarrolla este software restaurantero aquí en Mérida. Ha trascendido fronteras, está pues ya hasta en Estados Unidos. Bueno, ¿qué le digo? Está en Dubái, el Soft Restaurant Móvil. No puede usted perder la oportunidad de ofrecerle a sus comensales un verdadero servicio directo. Además, convierte al mesero en un elemento tecnológico para el desarrollo de su negocio. Te voy a dar el teléfono de National Soft, 941-5077, 941-5676, o comunícate con ellos a través de email ventas@softrestaurant.com.mx. Y escúchalos también aquí en Fórmula de los Negocios, vienen a platicar con usted con temas importantes de las tecnologías de la información. Qué importante es que empresas yucatecas se desarrollen a ese nivel y que pues los tengamos aquí y que los tengamos a su disposición para que usted pueda platicar con ellos. Lo mismo de Grupo Montalvo, me acompaña Mauricio Montalvo Rodríguez, pues es un grupo que ha trascendido fronteras, que ha trascendido el tiempo, 3 generaciones, y que estamos platicando sobre los seguros de vida. Mauricio, ¿con qué cerramos? Vamos a la última parte del programa. ¿Con qué cerramos en este concepto de los seguros de vida? Pues yo diría que el principal tema, las personas que deseen contratar un seguro de vida, se asesoren correctamente. Que yo creo que eso es fundamental, ¿no? Ha habido... Pues yo sé que el desarrollo tecnológico y el desarrollo de muchas plataformas, que puedes comprar un seguro de vida pues en internet, o te lo venden cuando compraste la casa, o cuando compraste un coche, o cuando te dieron un crédito, pero no, eso no cubre tus necesidades de protección patrimonial. O sea, ahí requieres un asesor, llamaría yo financiero, agente asegurador, que pueda desglosar claramente lo que necesitas. Exactamente. Para comenzar, que pueda explicarte con claridad las condiciones. Eso es. Qué es lo que principalmente pasa en los seguros, que muchas veces no se entienden los términos. Es importante un asesor que te pueda explicar correctamente, que pueda ver tu necesidad real, que en conjunto armen un programa de protección patrimonial donde quede perfectamente bien respaldada tu familia en caso de una situación en la que no puedas estar tú, y que incluso tú quedes bien respaldado en caso de una situación personal, pues sí, ¿no? De una cosa que no. Oye, te hago una pregunta. ¿Tú puedes tener cuántos seguros de vida? ¿Uno solamente? Por ejemplo, del que ya compró su casa y le incluía un seguro de vida, ¿puede comprar más? ¿Puede tener otras opciones de seguros de vida, estos que mencionabas, los de ahorro o los de educación? Sí, desde luego, una persona puede tener la cantidad de seguros que requiera. Muchas veces a lo largo de la vida las necesidades van cambiando. Claro. Cuando yo contrato un crédito, pues ahí viene un seguro que platicábamos, un seguro financiero, esas cuestiones de seguros que son realmente para proteger nada más la deuda. Pero pues ahí no tengo ninguna protección familiar, no tengo ningún seguro de invalidez, no tengo ninguna cuestión de fideicomiso para mis hijos, para educación. Ahí entra el tema de asesorarse correctamente y contratar el seguro que uno requiera. Cuando uno está joven, puede ser que uno requiera en ese momento un seguro de ahorro. Correcto. Cuando tenga hijos, necesito aumentar. Oye, puede ser, ese ahorro yo lo puedo destinar, por ejemplo, si yo estoy joven, acabo de salir de la carrera, empiezo con mi primer sueldo, puedo comprar o puedo ahorrar, como dices tú, no, los seguros de vida no se compran. Puedes hacer tu plan de ahorro para que en X tiempo, si no muero, el dinero me lo dan para mi negocio. Claro, desde luego. Oh, mira, interesante. Sí, hay los seguros dotales o seguros de inversión o ahorro, que son precisamente este tipo de esquemas. La gama en el tema de seguro de vida es extremadamente amplia, porque no eres un coche, no eres sí, una... Sí, sí. Que yo te pueda decir el vehículo tal marca, tal modelo, tal año, sino que cada persona es diferente. Cada persona tiene diferentes necesidades, cada persona tiene diferentes miembros de su familia, diferentes ingresos. Por eso es tan importante que acudan a un asesor profesional que pueda hacer eso. Nosotros en Grupo Montalvo nos ponemos a sus órdenes, a la disposición completa de nuestros clientes para generar en conjunto este programa adecuado. Porque es, amigos, créame, un análisis serio, concienzudo, financiero, para asegurar, porque hoy con las opciones que menciona Mauricio, pues está totalmente al alcance de cualquier familia el iniciar con un plan de ahorro. Sé que hay planes hasta de $1,000 exactamente, con los que puedes empezar un sistema de ahorro con seguro de vida. Así es. Yo siempre he creído, ¿no? Muchas veces cuando, bueno, yo soy un padre joven, tengo dos hijas pequeñas, siempre he pensado que el regalo más precioso que un papá le puede dejar a sus hijos es el, si llega a faltar, es el tiempo y la atención de su mamá. Fíjate. Las mujeres con hijos pues tienen una ocupación de tiempo completo como madres. Por supuesto. Y pues necesitan ingresos para conservar el puesto. Yo le llamo, claro, el puesto de mamá. Sí, y el más importante y el de mayor vitalicio. Oye, Mauricio, ¿dónde los pueden localizar? Porque sé que tienen ustedes un grupo de asesores profesionales en continua capacitación para atender a todos los clientes. Así es, nosotros, Grupo Montalvo, se encuentra en la calle 21, de número 151A, por 36 y 38 de la colonia Campestre. Los teléfonos de la oficina son el 944-5745 y ahí personalmente estamos para atenderlos. Y también tienen un servicio a clientes profesionalmente, ¿no? O sea, sí, si sí, tú, claro, ya eres cliente de algún seguro de Grupo Montalvo, tienes un gente también profesional para atenderlo, servicio desde a clientes. Luego, tenemos todo el equipo en diversas áreas de seguros, llámese el área de gastos médicos, el área de autos, el área de daños, el área de pólizas de grupo, empresariales, y el área de atención a siniestros de gastos médicos, el área pues, de seguros. Pues ahí tiene usted, amigos, y la verdad que no lo piense más, lo primero que tiene que comprarse es más, antes del de coche, el de vida. Porque, pues, imagínese que choque y usted pierda la vida. De nada le sirvió el de coche. Gracias, Mauricio. Mauricio Montalvo Rodríguez, socio director de Grupo Montalvo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Y un gusto. Nos vemos para haber la próxima. Por aquí. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.